Cero la siguiente clase con el siguiente apunte. Sí, pero ahora cuando le hagamos el resumen se van a acordar de todo y lo van a entender mejor, ¿eh? Ética, no sé cómo lo pasé, no sé, hemos pasado todos estos años en la misma condición. Filosofía del derecho, no sé cómo lo pasé. ¿Tuvimos filosofía del derecho? Historia del derecho, tampoco sé cómo lo pasé. Y así la vida. Eso era como el romano. Ya me gustó. ¿Y qué fue? ¿Ese entendió romano? Era como romano, pero lo metía. Sí, ¿cómo sigue, no? ¿Ese mes que pasaba? No, primero, realmente primero. ¿Cómo se llama? ¿Franco Julio? Ese mes que pasaba, ¿cuánto? Ah, José Manuel. Ese mes que pasaba, fue compañero mío en el magíster. Bueno, fue profesor mío, pues fue compañero magíster. Bueno, no, fiel. Aparte, muy simpático, él es historiador. Sí, lo conoce mucho. Yo ahí entendí la historia del derecho romano. Habíamos quedado acá. Con los trabajos me salió. Sí, con los trabajos. Ya. Vamos a hacer el resumen y vamos a ir. ¿Vieron los ejercicios, no? ¿No? Sí, profesor, pero no sé si es que con respecto a lo que pase a lo que hemos visto aquí. O trata de hacer una vez, claro, de todo, porque al final lo que voy a hablar va a ser, o la rúbrica va en relación a su capacidad de explicar y fundamentar. Entonces, van a ver, de hecho, lo vamos a ver, resumen, si van a acordar, ¿por qué? Ahí está. De que uno lo puede responder por sí, sin ningún problema, pero acá hay principios que son importantes que tengan la ley. Mira, antes de continuar, para que hagamos el contexto, lo que hemos conversado de que. Y qué importante ahora resaltarlo, sobre todo que va a pasar a la siguiente actora, ahí en la cuenta. Miren, finalmente tenemos la cuestión contextual, la ética, en cuanto a la definición, todo. Lo primero importante, y que nosotros establecimos, ¿no es cierto?, es que la ética es igual a la moral, ¿no es cierto? Eso por una razón etimológica. La diferencia es que ética viene del griego y moral viene del latín. Es la única diferencia. Entonces, cuando comenzamos a estudiar esto, yo se preguntaba ya, ¿pero por qué se estudia la ética o se estudia el derecho particularmente la moral? Y es para sacar un problema que va a detectar Aristóteles, pero que tiene que ver con una cuestión súper interesante, y ahora le voy a hacer la baja para que se queden con eso. Porque yo les decía que la moral con la ética no es relativa, sino que es absoluta. De hecho, hablamos de la ética normativa, también en esa área. Porque el problema que se genera, o por lo menos lo que Aristóteles se pregunta, es ¿qué mueve el accionar del hombre? Esa es la pregunta que se hace, o la primera. ¿Qué mueve al hombre? ¿Por qué hacemos la cosa? Y ahí recuerdan, de todo lo que hemos visto, que es importante porque Aristóteles, yo le explicaba que él en su teoría del ser, lo que va a hacer es separar el hombre de las tres almas, ¿cierto? Y él dice que el hombre tiene, dice que lo que mueve es el alma. Y él la divide en tres. Y esto es para explicar cómo él lo responde, porque dice que el hombre, realmente, su alma tiene tres almas: la vegetativa, la sensitiva y la intelectiva. ¿Por qué esto lo menciono a propósito de lo que estamos viendo? Porque cuando él se pregunta qué mueve el accionar del hombre, él llega a una conclusión y dice que podríamos clasificar en tres grandes grupos los bienes que mueven al hombre. Y acá volvemos a hacer una versión de tipo. ¿Qué le va a llamar los bienes imperfectos? Primero va a decir que nos movemos por placer. En segundo lugar, que nos movemos por honores. Y en tercer lugar, que nos movemos por riqueza. Él clasifica todas las acciones humanas en estas tres. Que si una las ve y ahora apliquemos la actualidad a nosotros, efectivamente nosotros nos movemos, todo lo que hacemos puede estar encapsulado en cualquiera de estas tres. La riqueza. Sí, y de hecho, obvio, si nos movemos por esto, honor es entendido en que una persona me reconozca, ¿ah? Que la otra persona reconozca mi virtud, mi talento, eso se refiere con honores. Pero acá Aristóteles va a decir, mira, estos bienes son imperfectos y no pueden explicar el fin del hombre en sí mismo. Porque el primero, y por eso le dicen un tema acá, dice, también lo buscan los animales. Y los animales solamente tienen estas dos almas. Esta no la tiene. porque esta alma es la que vuelve al hombre-hombre, es la que le permite la voluntad. Él dice que los animales tienen un alma vegetativa que dice relación con la supervivencia, las acciones de comer, reproducirse, y luego la sensitiva que tiene que ver con los sentidos. Y lo que diferencia al hombre del animal, sin racionalizar, no, es la voluntad. La voluntad se genera cuando la racionalización, la alma intelectiva, logra someter a la sensitiva. Por eso el hombre es hombre, porque cuando hablamos de voluntad en sentido amplio, es la capacidad del hombre de elegir qué va a hacer. O sea que el hombre, si bien se puede dejar llevar por el instinto, perfectamente, pero el hombre puede racionalizar eso y puede elegirlo. Por eso dice, si basamos solamente el tema en el placer, esto es un bien imperfecto porque no nos diferencia nada del animal. Luego habla de los honores y dice, el problema de los honores es que es un bien que es externo al ser. Por tanto, estamos todo el tiempo supeditados a lo exterior. Es decir, que si yo solamente me hacen accionar en que los otros me digan algo, al final lo que estoy buscando es una validación externa que no siempre va a llegar. Y como no depende de mí, no puede ser un bien perfecto. Y la riqueza dice, si bien es un bien que todos queremos alcanzar, pero olvidamos que no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para lograr otra cosa. Y aquí es donde él va a establecer el fin último, que dice que todos estos bienes que son imperfectos permiten concluir que lo que busca realmente el hombre es la felicidad. Y él coloca la felicidad como el bien supremo, el bien perfecto. Porque al final se da cuenta que todos estos bienes imperfectos lo que hacen es tributar para algo más. Y la relación de estos tres es que todos apuntan acá. Así vamos a hacer vea con el sentido conceptual de que la felicidad no se tiene que entender en el sentido como de una situación de felicidad, no, se entiende en el sentido de la dicha. Es decir, que yo puedo tener situaciones difíciles en la vida, más soy dichoso porque valoro lo que tengo. Se refiere a ese tipo de felicidad. De hecho, no ocupa la palabra felicidad, no existía en esa época en su lenguaje. Y acá viene la explicación, entonces, dice, entonces, la pregunta es, ¿cómo llego a la felicidad? Y él va a decir a través del bien. ¿Cómo llegamos al bien? Y ahí cuando él habla, a través de las virtudes. O sea, las virtudes va a ser el camino para lograr la felicidad. Y es aquí donde entramos a las distintas virtudes y entramos particularmente a la virtud ética, porque él cuando comienza a construir este sistema ya, normativo, lo que establece es que al final lo que vamos a hacer es llegar a la felicidad, punto. Y cuando explica lo que es la virtud, dice que la virtud no es otra cuestión que el punto medio o el equilibrio entre el defecto y el exceso. Eso es la virtud, entre el exceso y el defecto. Y ahí yo colocaba el ejemplo del soldado, aplicable a cualquier materia. Es decir, que la virtud se va a construir en la medida en que la prudencia nos permita ver cuál es el punto intermedio entre lo que es mucho y lo que es poco. ¿Pero es que tú le pedías el defecto? ¿Exceso? Y defecto, así lo menciona él. Porque si es muy poco, es defectuoso, y si es mucho, es exceso. Entonces dice que así las virtudes van a lograr encaminar al hombre, al ser humano, a lograr el fin último. Entonces lo que se pregunta él es respecto al bien. Vamos a ver después que los autores se preguntan otra cosa. Porque por ejemplo, en el caso de Aristóteles, que son las virtudes, para el caso de Kant va a ser el deber. Coinciden en que hay un fin último. La pregunta es cómo llegamos a ese fin último y ahí está la estructura de los autores. Entonces, cuando entendemos que la virtud es el punto intermedio en el accionar, para que sea virtuoso necesitamos encontrar ese equilibrio. Y ahí es cuando llegamos a esto, ¿no es cierto? Que dice que la virtud ética se puede definir como la justa medida que impone la razón a los sentimientos, acciones y pasiones, que sin el control de la razón tendería hacia un extremo u otro. Entonces, volvemos a este tema. Si entendemos que el hombre es de estas tres, tenemos estas tres almas, lo que él plantea es que el alma intelectiva tiene que estar, ¿no es cierto?, y supeditar. Ahora, esta en realidad no, porque no podemos nosotros, si bien podemos controlar nuestra necesidad básica, el hambre y todo, es una necesidad. No podemos, en el caso, dejar de comer, pero sí a esta. Porque esta es la que va a mover las pasiones y los sentimientos. Entonces la virtud ética es el equilibrio que realiza la razón por sobre nuestra parte sensitiva. Porque también Aristóteles, no solamente en esta parte, sino que cuando él escribe en retórica, habla también de letos y todo esto, y establece que lo que mueve finalmente a las personas, por mucha razón, dice que es la emoción, no la razón. Dicho de otra forma, la razón permite que el recurso permee y entre, pero la emoción va a hacer que la gente haga las cosas. Si alguien siente que un mensaje no le llega o no siente nada, un mensaje no se va a mover. Entonces, por eso dice, las acciones, pasiones y sentimientos los dejan uno. Las personas nos movemos por las sensaciones, por lo que nos causan las cosas. Y siempre coloco el ejemplo de lo que ocurrió en la Revolución Francesa. Si uno lo ve desde un punto de vista objetivo, la situación de lo que ocurre en ese momento, previo a la Revolución propia, estamos hablando de personas que querían enfrentar un ejército con palas, con rastrillos. Es poco racional pensar que iban a poder ganar un ejército que estaba armado. Pero lo que ocurre es que lo que mueve finalmente la acción de esas personas, que al parecer es irracional, es la emoción. Y ojo, emoción no solamente es teófilo, sino que la emoción, como bien entendemos en psicología, que son 6-7 emociones, que están la ira, la tristeza, la alegría. Eso movió a la gente. Eso movió a la gente. Por eso él lo coloca, que eso está acá. Y por eso, nuevamente, lo que diferencia el hombre animal es que el animal no puede tener ese control. El animal no tiene ese control. Si el animal tiene ira, el animal va a atacar, porque lo mueve el instinto. En cambio, si el hombre tiene ira, puede controlar la ira. ¿A través de qué? De la razón. Ahora, obviamente, hay personas que tienen más lo que hablamos de las potencias, ¿no es cierto? La potencia es la capacidad eventual de convertir una, algo propio en una virtud. Hay gente que tiene potencia de ser más fácil llegar a ser virtuoso en el aspecto del control propio. Ahí es lo que le cuesta más. Y ahí hace una precisión, porque dice, mira, si bien es cierto, la virtud en sí misma va a ayudar, o tiene un valor en sí misma, la virtud es buena. Pero además hay que ponderar la virtud desde el punto de vista del sujeto. Es decir, si el sujeto que tiene, no tiene potencia para lograr ese acto virtuoso, es mucho más virtuoso porque le cuesta más. En cambio, la persona que logra el acto virtuoso pero tiene potencia, le es más sencillo. Eso no quita el mérito de la virtud. Lo que pasa es que el primero tiene más valor, en el sentido subjetivo. ¿Me sigue la idea, cierto? Es decir, si yo tengo problemas por mi carácter para manejar la frustración, la ira, lo que sea, y logro hacerlo, tiene más mérito que una persona que por su carácter es más calmado y tiene menos problemas para llegar a ese resultado. Entonces, cuando él habla de esa ponderación, lo que dice en realidad es, este es el camino para lograr la felicidad. La felicidad en este hipotético como finalidad del hombre. Las virtudes éticas son, pues, hábitos adquiridos voluntariamente por la repetición y consisten en un punto medio, tal como lo determinará la recta razón de un varón prudente, le dice. Es decir, además, él entiende que las personas tenemos potencias, pero no vamos a ser virtuosos por osmosis. Es la práctica constante. Por eso sí que la ética es una ciencia práctica. La única forma de lograr controlar mi carácter es finalmente haciéndolo día a día. Y un poco lo que planteaban los orientales, Brunlí, por ejemplo. ¿Te acuerdas de Brunlí? Sí. Brunlí, sobre todo, lo menciona en muchas entrevistas. ¿Cómo tú logras el nivel de meditación para estar atento a todo lo que está pasando y que un dedo tenga una fuerza final? ¿Sí? A través del hábito. Él practicó, practicó, practicó, practicó. Acá se aplica la misma regla. O sea, yo no puedo controlar mi carácter si no lo voy repitiendo constantemente. Y esto es aplicable a la vida cotidiana. Piensen ustedes cómo han madurado, han evolucionado en su vida propia. Que probablemente si miran a su yo joven, tenía ciertas actitudes que a usted, o ciertas acciones que lo llevaron a cometer errores. Y tanto ensayo y error, finalmente uno empieza a adquirir un hábito y aprende también a ser más prudente. Lo que pasa es que es difícil. Por eso hay que constantemente aplicarlo. Pero esa prudencia que habla del justo medio es lo que nos lleva a estar mejor. Por eso, de hecho, él estaba repasando. 4, creo que ni siquiera había dicho esto. Me regaló la alumna. Mira. En la ética, en el libro de Aristóteles, de hecho, él va a separar las virtudes particularmente en 5. Vimos una, que es la técnica. ¿Por qué es una virtud? Porque dice, por la que sabemos producir un bien. Con la técnica nosotros producimos bien. Y él, me gusta eso porque hablamos del bien no solamente, o no le hemos preguntado por qué decimos bienes, es un bien. ¿Saben cuál es? Hay una relación también semántica. O sea, la técnica le permite al hombre generar bien. La segunda virtud habla de la prudencia o sabiduría, que es esta. ¿Por qué? Que este fue un resumen que yo hice del libro, entonces el otro día dije, no sé si lo he pasado o se lo voy a subir de todas formas. Por la que sabemos actuar bien. O sea, el primero, la técnica, nos lleva a producir bien. La prudencia o sabiduría nos permite actuar bien. Tercera virtud, la ciencia. ¿Por qué? Porque a través de la ciencia podemos demostrar el bien. La inteligencia, por la que sabemos bien los primeros principios. Y la última virtud es la sabiduría, por la que sabemos bien de los primeros principios y de lo que sigue a ellos, así como las cosas más nobles, admirables, etc. O sea, igual él lo coloca en categoría, dice, vamos de la virtud más sencilla a la más compleja. Y la virtud más compleja es la sabiduría, que es poder analizar todas las anteriores y extraer lo mejor. Entonces la sabiduría también tiene su arista importante y se relaciona con la experiencia. No es casual, si uno lo ve en la vida cotidiana hoy día, uno se acerca a las personas mayores y son muy sabios, porque han tenido que repetir situaciones de manera constante durante toda la vida, por tanto su visión es mucho más amplia. Hasta en las virtudes, sobre todo en la excelencia de las virtudes. Yo me acuerdo que el año antes de pandemia, fue el 2018, en el siglo, o mismo 2019, pero tenía un sastre, que estaba en la galería Yacama, si ustedes lo conocieron. Fue la última sastrería que existió y cerró ese año. Y era un caballero, un anciano, pero que el nivel de... la excelencia de la virtud que había logrado a través de la técnica era impresionante. Y él me decía, esto lo aprendí con los años. No solamente hacía trajes que eran espectaculares, a la medida, sino que le daba, por ejemplo, algunos toques súper elegantes en los botones. Entonces me dijo, si probablemente yo, porque hablábamos harto con el caballero, me decía, probablemente si yo viera hoy día un traje que hice cuando empecé, me daría vergüenza. Pero claro, él logró, a través de una virtud como la sabiduría, potenciar la técnica. Porque ya dejó de ver solamente el producir bien, que sería un término. Él comenzó a darle un sentido más noble, a través de qué, de la estética. Ya no bastaba con que fuera funcional un terno, bastaba con que él decía que tiene que ser bonito, tiene que tener un sello. Eso lo da la sabiduría, por eso lo coloca en último lugar. Esto repetíamos lo mismo, hablábamos respecto al sujeto y lo semejante, y aquí entramos también a mencionar alguno, que le decía la fortaleza, la templanza, la modestia o pudor. Y esto a nosotros también nos importa, porque las virtudes morales nos van a llevar a obedecer la ley. ¿Por qué? Porque tiene mucha relación, y ahí lo conectamos con el derecho, porque toda esa teoría, no sé, más allá que puedo explicar la búsqueda de la virtud, etcétera, etcétera. ¿Por qué se enseña el derecho? Porque la ética normativa va a ser el preámbulo del derecho positivo. De hecho, los principios jurídicos que vamos a encontrar son, la mayoría de los principios jurídicos son sobre la ética. Y es una evolución natural. El primero que entregó este como ordenamiento normativo fue la ética a través de Aristóteles. Y posteriormente se va a lograr se va a conseguir a través de la norma positiva. Porque la norma positiva hace lo mismo que hace la ética. Es buscar un punto intermedio entre el exceso y el defecto, pero que sea de carácter general, por tanto que no tenga una definición particular del caso de la persona X, sino que sea un comportamiento para que todos podamos hacer uso. Ese es el derecho penal, particularmente. El tipo es muy amplio, pero entrega un código de conducta algo que no hay que hacer. Ahora, es bastante particular porque no dice está prohibido matar. El que mate a otro, pega la pena. Entonces, en esa línea, dice, las que tienen origen natural y en todas partes tienen los mismos efectos. Estas normas son inmutables y no dependen de las opiniones de los hombres. Y acá se va a referir al derecho natural. Recuerden, el que teoriza sobre los derechos y los califica es Tomás de Aquino. Bueno, y Tomás de Aquino, se basó en este caballero. Y él lo reconoce. De hecho, Tomás de Aquino y todos los tomistas que siguen después su teoría vuelven siempre a la dialéctica aristotélica. Porque el que habló del derecho natural fue Aristóteles. Porque se da cuenta que hay ciertas reglas de la naturaleza que funcionan por sí solas, con independencia del hombre. O sea, el hombre se interviene, no siguen funcionando. Él no sabía que existía la gravedad. Se descubrió mucho después, pero él sabía que había una fuerza que afectaba al cuerpo y dependiendo la densidad del cuerpo afectaba de manera distinta. Ellos observaban las cosas, entonces veían que había reglas de la naturaleza. O cuando, por ejemplo, habla en lógica y dice hay reglas de naturaleza, si un hombre y una mujer tienen sexo, van a ser un hombre o una mujer, pero de la especie humana. A eso se va a hacer reglas de la naturaleza. Si un perro o una perra tiene sexo, van a ser una hembra o un macho de la especie. Si cuando Aristóteles funda las reglas de la lógica, lo hace mirando el entorno. Y ahí es cuando sostiene el principio de identidad, por ejemplo. Principio lógico de identidad. Si una cosa es por ciertas cualidades, otra cosa, y ahí entra el segundo, principio de no contradicción, no puede ser otra cosa. Yo le decía a mi estudiante en otro ramo, pero que realmente no saca el tema de todos lados. Piensen ustedes lo preciso que es hoy día en una sociedad, además que es súper, o que mira todo con tanta liviandad. Mi profesor de filosofía me decía que estamos en la época de la posverdad. Pero donde hoy día, racionalmente lo explicamos. O sea, hoy día una persona se siente perro y decimos hay que respetarlo. Eso es un principio que atenta contra la lógica. Porque la cualidad del ser humano en la dignidad. Igual es el chiquillo. Por tanto, ¿el perro es digno? No. Eso no quiere decir que no hay que respetarlo, protegerlo, ¿no es cierto? Eso es una corresponsabilidad natural. Pero el perro no es hombre. Eso afecta contra los principios de la lógica. Y el hombre no puede ser perro. Porque son cualidades distintas. En esencia. Y eso afecta a dos principios de la lógica. Esto es como aplicable a todo, y el derecho se aplica mucho de eso. Si ustedes lo ven en la aplicación, por ejemplo, práctica, si usted está defendiendo que ese contrato por sus cualidades es un contrato de compra-venta, bajo principio de lógica, no puede ser a la vez un contrato de compra-venta y una donación. Porque es ilógico. Y ese es un principio que va a detectar este caballero. Entonces, ¿amparado en qué? En las leyes de la naturaleza. Él observa la naturaleza y se da cuenta que hay fenómenos que son porque son. La lluvia, la cuestión. Lo que pasa es que Tomás de Aquino lo va a tomar y lo va a llevar al siguiente nivel y va a clasificar las leyes y le va a dar un nombre. Acá él llega a dar leyes naturales, pero él le va a establecer en varios niveles de ley. La ley eterna, la ley divina, la ley natural, la ley del hombre. Que va a ser la positiva. Las demás normas tienen su origen en el legislador humano y se hacen obligatorias una vez establecidas por la ley civil. Si por eso le digo, Tomás todo acá, ya recoge y dice, porque Aristóteles dice, hay dos leyes por lo menos que yo veo, una de lo natural y otra que es la que hacemos nosotros, la ley civil que regula la sociedad. Hay dos leyes. Muchos dicen, sobre todo, y que hoy día en materia comercial aplicamos mucho, que es la costumbre. ¿Qué significa ética? Significa costumbre. Está todo conectado. Hay normas hoy día que se aplican y no están escritas. Y que tiene su asidero en temas de derecho natural, o sea, un derecho previo al Estado. Y ahí sobre todo entramos en toda la corriente naturalista, pero constitucional. Si la constitución actual tiene esa premisa, parte del principio de que el Estado es posterior a la persona, por tanto debe... El Estado no crea los derechos fundamentales. El Estado reconoce derechos preexistentes a la propia existencia del Estado. Si el artículo 1 es maravilloso como está configurado, porque si ustedes lo ven rápido, dice, en primer lugar habla de la persona, luego habla de la familia, luego habla de los grupos intermedios y luego habla del Estado. Lo que está haciendo es entregándonos una visión filosófica, por eso una parte dogmática, de principio. El constituyente nuestro lo que hizo fue ordenar de manera cronológica cómo se fue constituyendo. Y de hecho, el inciso quinto del primero es claro, ¿eh? Cuando dice que el Estado se conforma, no sé, uno, dos, tres, el tres, me parece, tres o cuatro. Pero cuando habla del grupo intermedio, dice, se conforma, se articula a través de los grupos de la sociedad civil. Entonces, lo que hacen ahí es, ya, y nuestra constitución viene de la autonomía social de la Iglesia. La autonomía social de la Iglesia viene de Tomás de Aquino viene de Aristóteles. Ahí está la vuelta entera. Por eso estudiamos nuevamente, volvemos ética, para entender cómo se fue también construyendo el sistema jurídico o cómo lo entendemos nosotros. Relación de iguales respecto a los demás hombres, la justicia natural basada en la ley natural. Aristóteles habla que la justicia natural está basada en los principios de la ley natural. Por ejemplo, una de las cosas que hacía alusión respecto a hombre y mujer, a la condición física de uno u otro, aun cuando hay excepciones, pero dice que por regla general la mujer, al ser más frágil, no puede hacer trabajos de fuerza. Para estar reservado otro trabajo. El hombre tiene que hacer trabajo de fuerza. Así, y me acuerdo que Inés, cuando leía eso, hacía una analogía respecto a los animales. Decía como pasa con las fieras, que es la hembra la que caza y no el macho. Él observando se da cuenta de cuestiones que pasaban porque naturalmente pasan. Los leones no han dejado de cazar a las leonas desde que existen. Es una regla de la naturaleza. La que caza es la hembra, no el macho. La justicia civil fundada en las leyes civiles no escritas, por eso la da costumbre, y la escrita que es la justicia legal, que a su vez se subdivide en la distributiva conmutativa. Esa es la teoría respecto a la pena. Pero cuando habla él, porque estamos en la virtud, volvemos a contexto, virtud ética o virtudes morales, esto es lo que entrega respecto a la relación de los hombres con sus semejantes, hombre con hombre. Él dice que si aplican estos criterios, debería andar la sociedad más o menos bien. O sea, Rea dice, en virtud de la justicia, tiene Aristóteles un sentido muy preciso. Es por una parte, obediencia a la ley, y por otra, la relación de iguales respecto a los demás hombres. Dicho de otra forma, él dice, si nosotros somos capaces de respetar la normativa o la ética normativa, vamos a vivir con la sociedad mejor. ¿Y cómo yo sé que estoy cumpliendo con la ética, en este caso respecto a los otros? Bueno, respeta la ley y respeta a la persona. Esos dos principios que él establece. Si yo respeto a la ley, estoy cumpliendo o estoy desarrollando acciones de virtud ética. Si yo respeto al otro, estoy generando acciones de virtud ética. No es tan difícil. No es para nada difícil. O sea, imagínense todas las virtudes, todas las acciones que pueden salir de esos dos principios. Lo que dice es que si uno cumple con esas cosas, hay una virtud en la acción que desarrolla. Contrario a eso, si no respeto las leyes, hay defecto. Si no respeto al otro, tenemos también. Eso es lo principio que establece, sobre todo en esa relación con lo otro. Y esto lo digo respecto al sujeto, pero esto es interno. Por eso, insisto, estudiamos la ética. Más allá que podemos profundizar en el sentido del bien, porque es interesante profundizar, pero ya una decisión personal. Yo le decía, vamos a relacionarlo con derecho. Acá está la base del derecho. Y lo que plantea Aristóteles va a ser luego tomado y lo vamos a estudiar acá. Y Kant lo va a establecer como la regla de oro de la ética. No hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Eso define la ética. O sea, más allá de entrar a la discusión, que en realidad no tiene... O sea, yo siempre les recomiendo, si pueden hacer tiempo, háganlo. Sé que el tiempo es un bien demasiado, demasiado apreciado y que es difícil. Pero profundice sobre ética, sí. Pero en sentido estricto es importante entender que existe. ¿Por qué existe? Y ahí le expliqué el por qué está ahí, ¿cierto? Que la pregunta es, ¿qué busca el hombre? El bien. ¿Y por qué busca el bien? Porque busca la felicidad. Bueno, a lo concreto, ¿para qué nos sirve el derecho? ¿Por qué fija las primeras bases y principios del ordenamiento jurídico? Eso va a ser. Porque si no, ¿por qué respetamos la ley? Y recuerden que más adelante, este autor, 1800 años más adelante, se van a poner a discutir dos filósofos de la escolástica respecto a si la ley es justa o injusta, Tomás de Aquino y Agustín de Hipona. Uno va a decir, mira, hablar de ley justa es una tautología porque la ley por sí misma es justa. Y Tomás de Aquino va a decir, no, la ley es injusta por naturaleza. Porque el hombre, y ocupa, me gusta mucho San Tomás, digo San Agustín, porque ocupa la dialéctica aristotélica, ocupa un silogismo, dice, si el hombre es un ser imperfecto, no puede hacer una ley perfecta. Por tanto, la ley es imperfecta. Y ahí viene la pregunta que se hace el mismo, porque la dialéctica es, él va respondiendo y se va preguntando a sí mismo, ¿eh? No cuando lo lee. Dice, entonces habría que preguntarse, ¿hay que respetar una ley? Si sabemos que es injusta. ¿Creen que respondió él? ¿O qué le dice sentido común a usted? Hay que, pensemos que damos por hecho que la ley que tenemos, de hecho cosa de nuestra ley, que son súper algunas malezas. ¿Por qué respetamos la ley? Para evitar un mal. ¿Y cuál es el mal? Eso es correcto. ¿Cuál es el mal? Por un lado puede ser la sanción y por el otro lado puede ser el mal al prójimo, al otro. Ya, está bien, pero piénsalo en el macro. ¿Qué mal causamos cuando no respetamos la ley? ¿Qué efecto trae eso? Y lo estamos viendo hoy día como país. Por eso igual eso lo vamos a traer y ahora en Chile. El caos. Esto es solamente pensar en la respuesta que tenemos, el caos. Eso es lo que garantiza, y él, cuando Tomás explica lo siguiente, dice, la ley es injusta, pero hay que respetarla, porque el efecto de no respetarla es la anarquía, y la anarquía no trae nada bueno. Ahora, él hace una salvedad, obviamente, como creyente, que dice que si aquella ley injusta atenta contra la salvación, hay que rebelarse. Pero coloca un caso muy particular y excepcional. El resto dice, acepte que al ser la ley una obra humana, es imperfecta. Siempre va a ser injusta, en alguna medida u otra. Pero apunta nuevamente a un principio ético, porque dice, es más importante la paz social, el equilibrio de una sociedad que pueda vivir conjuntamente, que el resultado lo respetando. Si lo que estamos viendo en Chile es eso, lo que pasó fue que paulatinamente se fue normalizando ciertas cosas, no respetar la ley, la autoridad, las instituciones, y hoy día tenemos un problema de institucionalidad por eso. Porque resulta que hoy día la gente dice, no, pero el carabinero tiene que accionar. Sí, pero hoy día no tiene la facultad porque se le quitaron anteriormente, por lo contrario. Hoy día tenemos un problema en Chile que es reflejo de esto. Es muy aplicable hoy día. ¿Por qué hoy día tenemos problemas? Porque se dejó de respetar la ley. Se dejó de entender que respetar la ley no responde a una cuestión de justicia en sentido estricto. Responde a una cuestión de un bien superior, y es la paz social. Si el Estado no fue creado solamente porque dijimos, creamos el Estado. El Estado fue creado por necesidad. El hombre no podía vivir en sociedad sin tener conflictos. Pero eso es que yo creo que es un análisis personal, ¿no? Yeah. De que las personas se están acostumbrando, y hablo en general, a conseguir las cosas por barbarie. Porque si dicen, oye, aquí tenemos las leyes, tenemos impuestos, esto, lo otro, pero no alcanza a ser, como lo dicen ellos, justo. Entonces, como no encuentro justo esto, bueno, voy a imponerme por la barbarie. La justicia, ¿eh? Esta es un poco sugerida. Porque cuando el caso de los mapuches, ellos sienten que justo recuperar sus terrenos, pero para quién pagó esos terrenos y son los dueños legales, tampoco justo. Entonces, bueno. Para el estallido creyeron que era posible imponerse por la barbarie. Y ahora estamos yendo al revés, porque dijeron, ya bueno, hagamos una constitución porque creemos que no tenemos muy bien arreglado. Que yo difiero de eso, pero ya, hagámosla. Y ahora estamos yendo al revés porque la gente ahora, no, que ya, ahora ya no quiere una constitución. Quería una constitución, pero ahora ya no la quiero. Entonces, es que no sé si es llegando a la postura. Por eso digo, esto es mucho de conversar y entender, ¿eh? No sé por qué estemos igual en la mía, porque interesante, porque esto es entender la materia. Lo que usted plantea es súper legítimo y además que va en la misma línea. Piensen ustedes de que finalmente cuando abstraigamos la situación particular y veámoslo con lo que estamos viendo en la materia, lo que está pasando acá es que efectivamente no se está cumpliendo con los deberes éticos de comprender que más allá del bien particular, nosotros estamos construyendo también un bien social, que sería el bien común, que lo que le decía yo, por eso Aristóteles relaciona la ética y dice, las virtudes a través de la ética nos van a llevar a conseguir la felicidad. Pero si todas las personas contribuyeran a ese ejercicio, finalmente vamos a construir un bien superior, que es el bien común, que es, le dice, el fin total de la política. Entonces, cuando la gente piensa, dice, si no me gusta esto, utilizo la violencia, ¿está siendo éticamente correcto? No. Porque precisamente, si vamos a las virtudes, están en un extremo. Podríamos decir que hay defecto en cuanto a que le falta quizás la capacidad de entender que la sociedad la construimos todo, etc. O hay exceso respecto al uso de la fuerza para conseguir. Entonces, nos damos cuenta que hay un tema que podemos traerle y decirnos, sí, efectivamente te cayeron postuladas cosas que son muy ciertas. Por eso habla de que respecto a los otros, hay dos grandes principios, respetar la ley y respetar a los otros. Porque además están conectados. Si yo respeto al otro, naturalmente respeto la ley, porque la ley es precisamente para que nos respetemos. Y ese punto lleva, si el Estado fue creado por necesidad, ¿por qué? Porque no tenemos la capacidad de llevarnos bien. Lo que no está mal, que es súper humano y súper legítimo. El hombre, piensen en la cultura, sobre todo en la humanidad incipiente, el hombre nómade. El hombre nómade que andaba cazando mamuts. ¿Cuál fue la primera célula o el primer grupo intermedio que existió? Está el individuo. ¿Y los clanes qué es lo que son? De personas. Sí, pero ¿qué tienen en común los clanes? Una persona tiene una jerarquía. Sí, sí, pero ¿qué es lo que son? Una sociedad. Son familia. Por tanto, por eso cuando hablamos del reconocimiento de la familia, para esa línea de la cuestión temporal. Y lo que va a pasar es que los primeros clanes que efectivamente son grupos de personas son familias, porque de repente apareció un niño, ¿no es cierto? Era un hombre o una mujer, empezaron a crecer y se generó un clan. Y andaban buscando el mamón con sus clanes. Y después se juntaron con otro clan que tuvieron afinidad, empezaron a construir las primeras sociedades. Pero hasta ese momento no había problema, porque la vida de ese hombre, y piénsenlo así como muy de manera etérea, pero piensen en un hombre que está todo el tiempo buscando alimento. ¿Tiene tiempo para pensar en algo más que subsistir? O sea, además del frío, además de la fiera, tiene que buscar alimento. O sea, la prioridad del hombre en ese momento era sobrevivir. Se lo tenía tiempo de estar peleando. De hecho, es tan evidente que la historia nos muestra que los primeros indicios del sentido de la muerte, como la conocemos hoy día, nació con el sedentarismo. En ese tiempo el hombre ni siquiera tenía tiempo de darse cuenta de la muerte. Me acuerdo que un profesor de historia me decía, oye, es tan fácil decir que iba al clan, estaban atacando el mamut le pegaba una cornada al hijo y el hijo se moría y tenían que dejarlo ahí el cadáver y seguir, porque si no seguían se morían todos y probablemente la mamá lo sentía pero todavía no tenían la percepción de la muerte. Cuando se tiene es cuando el hombre se vuelve sedentario, porque comienza a convivir con los vecinos, con la gente, con su familia de manera constante. Hay cambios y de hecho coincide con los primeros ritos fúnebres, pasan ahí. Lo que va a cambiar al hombre va a ser la agricultura. El hombre va a ver que puede, en vez de ir a buscar el alimento, lo puede empezar a crear él. Y con la agricultura, la ganadería. Y ahí se van a fundar realmente las primeras sociedades que van a ser conjuntos de clanes que se van a empezar a agrupar. Pero tenemos un problema, somos personas. Entonces nos faltó el del clan de allá que fue y violó a la mujer del clan de acá. El problema es que el de clan de acá no fue a violarlo, fue a matarlo, a él, a violar a sus mujeres, a quemar su casa y llevarse su abastecimiento. Y aquí estamos en la primera etapa del derecho, que es la parte de la autotutela. Por eso se prohíbe la autotutela. Se prohíbe. ¿Por qué? Porque no hay proporcionalidad y es súper humano. La venganza está acá. Y pensemos además que un hombre primitivo aún no desarrolla su magnitud de lo que está acá. Esto se va a desarrollar precisamente con el hombre sedentario, porque el hombre sedentario, cuando ya tiene el alimento y está, deja de correr tras el alimento, puede sentarse y empezar a observar el cielo, a preguntarse qué es lo que es, porque ya tiene tiempo. ¿Por qué tiene que esperar? Bueno, mi profe me decía eso, me dijo, imagínate, tenía que sentarse a esperar que los choclos salieran. Y tenía comida además guardada para comer entre medio. Y ahí el hombre empieza a filosofar. Ahí parte realmente el pensamiento y el desarrollo de la racionalidad del hombre. Y iba a empezar a evolucionar. Y lo primero que se dan cuenta es este problema práctico de que todos se quieren matar entre todos. Hay actores como Hobbes que hablan que son súper fatalistas, otros como Rousseau, que también comparto parcialmente con ellos. Y ellos realmente entregan la teoría. Pero donde no tiene ninguna diferencia, ningún autor, más allá de la condición del hombre sin buenos y malos, es que el Estado fue una creación humana. ¿Para qué? Para solucionar un problema. El de convivencia. Esa es la conclusión. O sea, el Estado lo creamos por necesidad, para llevarnos bien. ¿Cómo intermediario? Esa, como intermediario. Porque nos dimos cuenta que entre las partes no hay... Ya, coloquemos un tercer imparcial que arregle esta cuestión. Y después ese tercer imparcial que fije reglas de convivencia y todos tenemos que respetar, si no, él nos va a castigar. Así se crea el Estado. Ahora, piensen en ese Estado inicial, ¿verdad? Porque primero va a ser la monarquía. Con el tiempo va a ser la monarquía después. Pero eso igual era el Estado. De hecho, Bodin escribe del Estado respecto a la monarquía. Rousseau también. Ellos ven la monarquía como el Estado. Por eso, pero creo que en ese tiempo de la monarquía era como por necesidad, porque en el fondo que era un tirano, la mayoría de los eran tiranos, en el fondo le decían, bueno, tú con estos tributos, las vaquitas y todo eso que me estás dando, yo evito de que venga un pueblo al lado a dejarnos la crema. Llegó. Yo te estoy protegiendo. Eso llegó. Tú me pagas el tributo. Eso es el punto. Por pero tanto, ¿cuál es la tributo? Bueno, me llevaré el 80%. Ya, es que usted acaba de dar en la clave de lo que estamos conversando. Sí, por eso, que bueno, soy esta clase porque va para eso. ¿Cuál es la finalidad del Estado? Controlar. Más que eso. No, ¿cuál es la finalidad del Estado? Proteger. La seguridad, nada más. Nada más. Lo que pasa es que después vamos a empezar la construcción intelectual y vamos a crear que el Estado se hace cargo de los derechos sociales y todo, pero eso es porque la evolución de la humanidad. Pero en estricto rigor, el Estado lo único que debe garantizar a las personas es la seguridad, nada más. Porque si no hay seguridad, no hay nada. Y ahí entramos después cuando empezamos a pensar sobre el Estado de Derecho. O sea, para existir un Estado de Derecho debe existir. Lo primero es la seguridad. El Estado debe garantizar que la persona esté segura. Ese es el punto, si por eso creamos el Estado, es para que no vienen otro a matarme, estás tranquilo, prefiero pagar un tributo. Yo le digo, la idea también es histórica, no estamos diciendo que las monarquías sean malas, es parte de la evolución natural del hombre. Pero lo que buscaban era eso, era estar hasta el señor feudal, ¿no es cierto? Me daba protección. Y los registros lo muestran así, le daba protección a sus súbditos. Eso era, no había otra cuestión. Lo que pasa es que el Estado va a evolucionar y el Estado moderno, como lo conocemos hoy día, también no nos olvidemos que nació en la segunda mitad del siglo XVIII. Tampoco es que lleve tanto tiempo, si el Estado lo lleva 300 años, como lo conseguimos ahora. A eso me refiero. Entonces, todo eso de la humanidad durante más de 2000 años, este caballero 400 años antes de Cristo estaba escribiendo sobre la sociedad. Ahora, obviamente, Atenas es un puntito, pero chuta, parece que reflejaba mucho y que era lo mismo que sea una escala así a que sea una escala así. Los principios se mantienen. Y por eso les decía, la ética no es relativa, la ética es absoluta. Pues son principios de convivencia. Y el principio más importante que le digo, que va a hablar con Kant, es no hagas al otro lo que no te gustaría que hiciera. Pero como sabemos que el hombre no se va a respetar eso, tenemos que crear leyes. Y acá está. Por tanto, lo que tenemos que hacer, precisando, es por una parte respetar la ley y por otra respetar a las personas. Ese es el código ético que establece Aristóteles incipientemente. Y va a ser la ley después, dígame. ¿Podríamos, de alguna forma, decirte que el Estado entonces no es la gente, sino que es una entidad completamente diferente? Es la gente. Es que ahí viene, y esto un poco, cuando se teoriza el Estado, porque la pregunta es, ¿a qué el Estado? El Estado es parte de la gente, es que no, ya, claro, el Estado no es la gente, pero es parte de la gente. Porque la pregunta que viene ahí es así algo teórico, ¿eh? Y ahí me voy a Rousseau, a Montesquieu particularmente y a Hobbes. La pregunta que se hacen es, ya, pero, ¿en qué momento la sociedad aceptó al Estado? La razón es seguridad completamente, pero lo que hace la persona finalmente piensa ante el Estado. ¿Cómo me defendía yo? Si nadie me defendía. Solo. Solo. Y ahí viene esa teoría que indica que nosotros cedemos soberanía para que otro, que puede tener mayor capacidad, me defienda. O sea, el Estado es una construcción que hacemos las personas que es distinta a las personas, pero que es de las personas y la construimos las personas. Porque el Estado sin soberanía no existe. La soberanía es nuestra, no es del Estado. O sea, es una cosa un poco teórica, pero es para explicar en realidad por qué funciona la cosa, cómo funciona hoy día. O sea, hasta en el tema de los reyes. Recuerden que hay dos teorías respecto a la soberanía. Para los españoles una cosa, para los ingleses otra. El inglés entiende que la soberanía reside en el rey porque Dios le entrega la soberanía al rey. El español entiende que la soberanía reside en el pueblo y el pueblo le entrega soberanamente al rey. Por eso vamos a celebrar ahora otro aniversario de la Junta de Gobierno. Porque lo que ocurre en 1810 es que se... Acuérdense que en esa época lo que estaba pasando en Europa era que había tomado posesión del poder en España Pepe Botella, el hermano de Napoleón. Napoleón estaba conquistando toda Europa y dejó en el poder a su hermano, a José Bonaparte, y había capturado a los reyes católicos. Entonces, como la concepción o la conclusión teórica que siguieron acá era la soberanía del pueblo y el pueblo le entrega al rey, lo que hicieron acá cuando se juntaron fue: oye, no hay rey, ¿qué hacemos? Ah, la soberanía vuelve al pueblo. Ah, somos libres. Eso fue lo que pasó el 18 de septiembre de 1810. Dijeron: somos libres porque como no hay rey, vuelve la soberanía al pueblo y nosotros podemos definir quién nos gobierna. Lo que va a pasar es que obviamente la decisión de colocar a José Bonaparte fue pésima y va a terminar cayendo en parte por eso Napoleón. Pero cuando retornan los reyes católicos, viene la segunda vuelta, porque tenemos después los realistas que dicen: volvió el rey, volvió el soberano, tenemos que respetarlo. Y los patriotas que decían: no, pues ya somos libres, ya se fue, ya somos libres. Y tenemos la guerra civil chilena, ¿no es cierto?, que va a terminar ganando el patriotismo. Y el 12 de febrero de 1817 se va a firmar finalmente la independencia. Pero hasta eso se responde, o sea, que son cuestiones que uno dice: oye, parecen tan... No. O sea, hasta tienen que ver con nuestra propia historia. ¿Cómo se entendió la soberanía? ¿Afectó a que Chile? Porque si hubiera sido Inglaterra, probablemente todavía seríamos una colonia de Inglaterra. Porque la soberanía no era de las personas, era del rey. Claro, del rey traía por Dios. Entonces, el Estado, cada teoría explica eso. El tema es que como no tenemos certeza en qué momento se da o cómo realmente se da, usted puede seguir una teoría u otra. Lo que yo doy certeza es que ocurrió por necesidad y de un tema histórico. Si uno ve la evolución de la humanidad, dice: ya, esto pasó en este momento y fue un tema natural. ¿Cómo se fue dando? ¿Cómo ese hombre fue entregando? No tengo idea y probablemente lo hizo de manera inconsciente. Pero creó una orgánica que hoy se llama Estado. Es eso. Entonces, ese Estado que nosotros creamos posterior y que hoy día entendemos como el que tiene la potestad legislativa, volvamos, por eso estoy antes de Cristo, ya lo decía Aristóteles. Hay que respetar la ley. ¿Y quién hace la ley? El Estado. Hay que respetar el Estado. Porque si bien no es perfecto, es la forma menos mala que tenemos de convivir en sociedad. Esa es la gran conclusión. Y si usted no quiere aceptar esto, no lo haga. Pero el daño que va a causar a la larga, cuando una persona no lo hace, dos personas, tres personas, miles de personas, incluso usted lo que pasó en el estallido social, tenemos miles de personas que no respetan, pasa lo que tiene que lo que pasa. Y ahí ya tenemos un problema mayúsculo, porque ya tenemos a la mayoría de la población que sí cumple con esto, con miedo, pero no fue algo que pasó de un año para otro. Esto se fue construyendo en el tiempo. Y por eso estudiamos ética, para también entender que son fenómenos que probablemente si nos dedicáramos a estudiar no cometeríamos esos errores tan ingenuos. A eso apunta también esto. Y bueno, respecto a las virtudes, se clasifican, yo les decía, en una particular, y que con esto cerramos ya, que son las vías no éticas, ¿ya? Están por aquí porque estuve haciendo clases a las 9:30 hasta ahora. De las 9:30 a.m. Hice 9:30 a 11, de 11 a 12:30, de las 2 a las 4, de las 4 a las 5:30 me vine para. Ya, ¿y a qué hora almorzar? Alcancé a almorzar entre los 10 minutos de las 4 y las 5, y la clase de las 10 para las 4, a las 4 almorzar. Y tú de vuelta. Vaya, ¿la carga? Sí. No. No, es terrible. Está matando su virtud ahí. No, pero si fue equival. No, vale, sí, que joven, no lo resiente. Pero va a llegar un minuto. Lo sé. Sí. Lo sé. De hecho, yo lo hablaba. Yo vaya a ser 20 años de coche. No, gracias así por el consejo, pero lo estoy tomando mucho. O sea, yo creo que va a ser el único semestre que voy a hacer la locura que hice ahora. A la hora de decirle a mi jefe, oye, saca un ramito en el diurno, porque el problema es que me cargaron en el diurno. Se me pasaba hasta sobre este de tres ramos, más despertino, quedaba bien. Con el horario, cuánto, no tanto. Este año me colocó cuatro ramos, este semestre, cuatro ramos en diurno, pero ramos que son teórico-práctico. Entonces cada ramo se separa en tres. O sea, si yo lo veo en módulos, estoy haciendo en total 17 módulos a la semana. Es una locura. O sea, mi horario es un horario de un estudiante pregrado diurno. Pero bueno, asumir esa posibilidad. ¿Te cae la posibilidad de, por ejemplo, esta misma clase hacerla como virtual? No siempre, pero una vez más. No, es que cuando se ven estos casos así que usted venía tarde o que ande muy así justo con la hora, igual podría ser. Sí, no, pero en realidad lo que podemos ver ahí es porque pues, tampoco estuve revisando, tampoco es tanta materia y nos queda tiempo. Vamos a ir fijando, por ejemplo, los certámenes, tengo claro, cuando tengamos certámenes, no va a partir a las 7, va a partir a las 8. 8, 8 y cuarto, hasta que lleguen todos. Y si la acomoda más, podemos ver, sí, como ahora, vamos a terminar un tema, partimos más tarde o hago el esfuerzo, partimos antes, terminamos antes. Ahí vamos jugando, si no tengo ningún problema con flexibilizar eso. Sobre esto me importa que solamente se queden con esto, miren. Cuando se distingue de las virtudes propias de la parte racional y el alma humana, pues la razón tiene dos funciones, dice. Conocimiento de las cosas necesarias e inmóviles y conocimiento de lo cambiante y lo contingente. Esto es súper aplicable a lo que ustedes ven, ¿eh? Fíjense que su razón funciona de forma muy dinámica. Hay una parte de su racionalidad que le dice las cosas que son y permite que usted se adelante a lo que viene, porque sé que las cosas son de una forma. Por ejemplo, que hay día y noche. Hay día y noche. Entonces usted sabe que hay cosas que hacen el día, cosas que va a hacer en la noche y puede predecir eso. Pero además, usted tiene una capacidad que puede adelantarse a las cosas cambiantes, a la contingencia. Entonces, el hombre conoce esto por naturaleza. Entonces dice, habrá también dos virtudes correspondientes. La virtud propia de la razón práctica, que es la prudencia, mientras aquella de la razón teórica, que es la sabiduría. Lo separa. Cuando estoy frente a situaciones cambiantes, la virtud que voy a desarrollar es la prudencia. Porque como me pasa algo de improviso, la mejor forma de reaccionar es siendo prudente. Y cuando son cosas que yo puedo prever o predecir porque se dan de manera estable, aplico la sabiduría porque puedo construir teóricamente sobre esa realidad algo. Un ejemplo súper práctico. La sabiduría. Pensemos que le digo que son esas verdades que son no se mueven, inmóviles. Como le digo que existe el día y la noche. ¿Acaso no es sabio ordenar un día con un cronograma establecido para cumplir con todas las tareas? A eso se refiere. Cuando son cosas inmóviles, yo puedo a través de la sabiduría prever situaciones que permitan que me desarrolle de mejor manera. Uno puede hacerlo, o planificar el viaje. Como sé que los años son siempre iguales en cuanto a la fecha, por ejemplo, que el verano llega acá a esta parte, diciembre de tal año, puedo preparar algo. Y aquí nos miramos la sabiduría. ¿Cuál es el mejor mes para viajar? ¿En qué momento salimos? Esa planificación, que es una construcción intelectual, la hago desde la sabiduría. Y la prudencia es la virtud que va a ocupar usted al momento de la contingencia, de lo incierto. ¿Cómo reacciono ante un evento que no estoy preparado? Aplicamos la prudencia. O sea, esa es la distinción. La relación con la realidad más alta, dice, y su ejercicio continuo, la contemplación constituye, como hemos visto, la felicidad perfecta para Aristóteles. Finalmente dice que la sabiduría, como son cosas que son estables, tiene que ver con la contemplación, de mirar lo que conozco y sé cómo va a pasar y poder, a través de ello, construir la felicidad que estoy buscando. Y la prudencia es la cualidad práctica del entendimiento por la que delibera correctamente en orden a obrar bien. La prudencia otorga al hombre el verdadero conocimiento ético, el saber con precisión en cada momento y circunstancia cómo debe obrar en vista de la felicidad. Estas dos cosas se trabajan. Y por eso, el juez le pedimos que sea prudente. ¿Respecto a qué? Al caso particular que no conoce la contingencia. pero que sea sabio en la aplicación del derecho. ¿Se dan cuenta que esta es la aplicación? Por eso decimos que esto es aplicable mucho también al derecho. En el ideal, tenemos jueces que de sabio nada y de prudente. Pero en el ideal, el juez debe ser prudente para aplicar la norma en el caso concreto y sabio en el conocimiento, el razonamiento del derecho. Porque el derecho no va a mutar. El derecho va a ser siempre el mismo. Entonces, ahí aplicamos el área más alta de las virtudes, que es la sabiduría. Y respecto a la aplicación de eso, al caso concreto, al ser una contingencia, aplicamos la prudencia. Pero van de la mano. Eso uno espera de un juez. Siempre, o sea, en el ideal. Y con esta es la última. Entonces dice que sobre todo la prudencia para nosotros es decisivo. Porque aunque ella sola no basta para que esta sea prudente, o mejor dicho, el hombre necesita también haber adquirido las demás virtudes éticas para hablar correctamente. O sea que no basta la prudencia por sí sola. Necesitamos fomentar las cinco virtudes que les mencionaba. Ahora, si la virtud ética garantiza la rectitud del fin que el hombre determina para su vida, la prudencia orienta su actuar hacia ese fin. ¿Por qué se da hacia este? No se da hacia la técnica, la sabiduría, la ciencia. Porque esta es la que se aplica en la práctica. Las otras también se aplican, pero tienen otra forma de aplicarse. La técnica es para lograr un bien, la ciencia para conocer el porqué del bien. Esta es la que nosotros aplicamos con la acción concreta. Entonces, Aristóteles dice, no es posible ser verdaderamente virtuoso sin prudencia, ni ser prudente sin ser virtuoso. Por tanto, lo que grafica con esto es, si nosotros queremos realmente lograr ser virtuosos, partamos con la prudencia, que es la primera que nos va a aperturar el resto de las virtudes. Si yo soy prudente, me convierto en sabio. Si yo soy prudente, me convierto en un buen científico. Porque puedo explicar las cosas porque entiendo las cosas. Y la entiendo porque cuando me han pasado y soy prudente, la analizo. Digo, parece que si me pegan en las costillas cuando juego fútbol, se me sale la cadena y le quiero pegar al otro. ¿Y por qué? Y fui prudente y empecé a aprender por qué me pasa. Y resulta que soy más delicado porque es la parte que más me duele a mí, porque tú eres lesionante, etc. Y ahí puedo explicar también el tema, como digo, de la ciencia, que al final puede tener una explicación. Pero ¿cómo logré esa conclusión? A través de la prudencia. A la primera probablemente le voy a pegar. A la segunda ya lo voy a pensar. Me voy a ofuscar, quizás le voy a decir algo. A la tercera quizás ya no voy a decir nada. Y mientras más vaya desarrollando la prudencia como virtud, va a llegar a un punto donde voy a racionalizar ese comportamiento y voy a decir, ¿y por qué esto me generaba? Y ahí empezaba a desarrollar toda la virtud. A eso se refiere Aristóteles. Por eso habla de la prudencia como la primera, que apertura todo. Uno, para ser prudente, tiene que ser virtuoso. Es complejo. Entonces, en el derecho tenemos que aplicarlo siempre. Sean prudentes, sobre todo, cómo ustedes van a abordar su causa, cómo ustedes van a tomar a sus clientes. La prudencia. Van a enfrentar, o sea, sean sabios en el derecho, pero sean prudentes en la práctica. Que sepan mucho de derecho no garantiza el resultado de un juicio. Y un acto prudente, y se lo comparto por experiencia, la gente inteligente aprende sus errores, la gente brillante como usted aprende de los errores del otro, no cometa errores del profe. De decirle a un cliente, nadie vamos a ganar un juicio. Aprendí que uno nunca puede hacer esa afirmación. Ganamos, sí, pero la suprema, después de hartos años. Porque en primera instancia no ganamos. Porque depende mucho de una contingencia que usted no puede controlar. Entonces es prudente explicarle al cliente, mire, estas son las probabilidades, estos son los escenarios, si se da este escenario vamos a ganar, si se da este escenario vamos a perder, si se da este escenario, sea muy honesto. Eso también es ser prudente como profesional. Y no se pone resultados. A usted la gente, y muchas veces nosotros nos confundimos cuando empezamos a litigar o a tener ejercicio profesional, pensamos que nos pagan por ganar el juicio. No. Y aquí viene, le va a dar risa, pero una obligación, ¿no es cierto? El ejercicio profesional del abogado es una obligación de medio resultado. Hasta luego que siguiera en la materia. De medio, no de resultado. Y luego que el médico, no podemos pedir al médico que tenga un resultado porque pueden ocurrir factores externos a él que no dependen de él y que puede fallar eventualmente. Entonces Entonces nuestra pega, a nosotros nos pagan por el resultado, nos pagan por buscar con todos los medios posibles lograr un eventual resultado. Pero si no se da, no se da. Y es obvio, pues está atada usted a disposición de un juez, que un tercero, una persona que usted no conoce, quizás tiene convicciones, quizás está mal formado, no sabemos. Porque hay jueces que no están tan bien formados y se notan los fallos, que son preocupantes. Sobre todo hoy día son preocupantes. Pero para eso existen las instancias. O sea, tú vas a poder ir a jueces que uno dice, el ministro por lo menos tiene más sabiduría o tiene más experiencia. Pero es prudente. Entonces, aplicar esto, y más allá de lo teórico y todo el tema, es, les va a servir mucho para entender o tratar de buscar cómo afronto la situación. Así también la prudencia en el modo de proponer una demanda, en el modo de abordar una audiencia. A veces no es necesario ir con todo o de manera temeraria contra el colega. Podría eventualmente frustrar una negociación eventual. Ser prudente debe ser, así como para toda la vida, porque se aplica en general, pero para el abogado particularmente, una virtud que uno le puede sacar mucho provecho si aprende a, o se habitúa a través del hábito a desarrollarlo. Cuesta, mucho. Pero cuando se va logrando a poquitito, uno va viendo resultados que son mucho más satisfactorios a la larga. Nosotros, con Francisco, que es mi socio, el otro día conversamos esta cuestión y yo les digo, nosotros nos dedicamos al inicio, cuando partimos con el estudio jurídico, a defender de manera laboral solo trabajadores. Y claro, es más sencillo. Uno parte ganando tercero de inmediato. Uno del camarín parte ganando del juicio. Resulta que hoy día nuestra mayor cartera de clientes en materia laboral son empresas. Y no porque nosotros hayamos hecho de que estamos ganando los juicios. Es porque nos dimos cuenta, cuando fuimos ejerciendo de manera prudente y aprendiendo mucho, que para poder representar al empleador, uno debe saber negociar. Y ahí está la clave. Y así van a lograr resultados. Las empresas no nos buscan para no pagar. Ellos saben, nosotros le decimos el día uno nuevamente. Cosa que uno va aprendiendo. También es prudente decirle al empleador o a su cliente, mire, usted de qué va a tener que pagar, va a tener que pagar. ¿Cuánto es lo que tenemos que ver ahora? Pero ¿cómo? Si, bueno, usted incumplió una obligación y no creó una penal, tiene que pagar. Tratemos de negociar para que la otra parte, ¿no es cierto?, renuncie a la totalidad del pago de la cláusula y quizá le baje para que usted pague el castigo. Pero ¿cuánto tiene dispuesto? Eso, uno cuando lo va haciendo siempre, y no les digo que no es para nada fácil, porque una cosa ya es ser prudente para enfocar el caso, y otra cosa también es un caso, una acción, pero ser prudente también para bancarse de repente a los clientes. Porque ganas de mandarlo de repente a la punta del cerro no faltan. Porque además hay muchos que son como cerrados, y dicen, no, y yo me voy a decir, este piensa que yo estudié todo lo que estudié para. Y uno lo piensa en un foro, ¿entendés? No, es que esto no puede ser así, es que yo he visto, es que mi amigo me contó. Las causas de familia, por ejemplo, cuando vas a asesorar a la gente, y la gente no entiende, es que no. Es que mi amiga le pasó, lo que ya me decían, lo que pasó es que a mi amiga le pasó eso. No, es que yo lo voy a pagar nomás. Y me decía, el caso particular, porque me decía, no, pero es que esto pasó. Sí, pero hay que ver la particularidad del caso, es decir, la norma se aplica a cada caso concreto. No, es que yo sé que es así. Leyó el expediente. No, es que me contó mi amiga. Entonces, ya, eso también es un buen ejercicio para aprender también, no solo desde la prudencia a ejercitar otras virtudes, sino también a sacar el rollo a los clientes. Y darse cuenta, por ejemplo, de que claro, yo empecé un juicio, probablemente terminarlo y decir, no sigo con ella, más si me vuelve a decir no, pero después para mirar a otro cliente, ver los mismos comportamientos y decir, no, muchas gracias, estamos con mucho trabajo y todo, muchas gracias por nosotros, le vamos a recomendar a un colega. Vaya, no es colega. Ese fue un aprendizaje importante, ¿eh? De que uno tiene que después aprender a calificar qué casos toma y cuáles no. Y sobre todo, chiquillo, valorar su trabajo. Eso también es prudente. Porque ya tenemos colegas que están regalando el trabajo. Y sobre todo ustedes que están en la noche. ¿A ustedes les cuesta la carrera? Probablemente el cabro que sale recién, ¿cómo se? Está con beneficio o le están pagando la carrera, pero es consciente de cuánto vale una carrera. Si lo que uno cobra después, uno no cobra, uno porque quiere cobrar de una forma más cara, uno cobra por el conocimiento. Y una carrera como esta que cuesta tanto sacarla por todas las dificultades propias, profesor, la todo, cantidad de tiempo, todo. Por tanto, cuando usted cobre, cobre también en virtud de lo que usted siente. Y no sé, y ya tenemos en Chile ese problema de que nos avergonzamos por cobrar algo. Si la persona no valora, bueno, siempre le digo a mis colegas eso. Y la verdad, una colega en la universidad que llegó recién egresada en un puesto administrativo, fue: Jorge, ¿me podía ver qué pasó? No, me dijo, lo que pasa es que no sé cuánto cobrar. ¿Qué es lo que es? Esto, explícame. Y yo así como, te voy a enseñar la primera cuestión. No cobres por una causa en cuanto a un rótulo. No, no me digas, es alimentos. ¿Cuánto es? No. Cuéntame el caso. Y después de eso le mandé nuestra tabla. Nosotros tenemos una tabla de aranceles en la oficina cuando fundamos la sociedad. Y dejamos el reglamento, colocamos la tabla de aranceles. Fijada en UF o en sueldo mínimo. Ingreso mínimo mensual. En materia de familia dejamos. Pero estándar en virtud de que da lo mismo que cambie el tiempo, sino cual ser en unidades que van también cambiando, se mantiene. Entonces, fijamos mínimos. ¿De dónde saqué eso? No fue quien se nos ocurrió, ya, vamos a colocar el tanto. Fuimos a recurrir a todos los reglamentos de los colegios de abogados, a todos. Y comenzamos a sacar, ya, estos cobran esto. Ya, ¿cuál es más cercano? Chillán. ¿Cuándo te acuerdas? Ya, pero es Chillán. Y Chillán puede cobrar un poco más porque hay menos competencia. Vemos toda esa cuestión y establecimos una tabla de aranceles de mínimos, no de máximos. Entonces yo le decía a ella, lo primero es, si te entra una causa de esto, en mi arancel de cuánto, ya, ese es el piso. Y después la complejidad. Ahora aprendizaje de mi primera causa, familia. Alimento. Estaba supuestamente acordado, era bastante sencillo, ya. No, ¿y era ahí esa $250,000? $250,000. Sí, ahora. Y resulta que llegaba la mediación y quedó la grande. Y empezó el juicio, y yo estaba patrocinando. Tuve que terminarlo. O sea, ese juicio, por esa plata, con suerte cubrí la vecina y le tuve que ocupar en ir a ver a la señora todas las veces que había. Entonces hay que también sacar y ver, oye, esta cuestión vale más porque es más compleja, me demanda más tiempo, me demanda más dedicación. Y no tener ese reparo. Y lo que sí nosotros hacemos es que le damos a la gente facilidades de pago, igual solo aprendimos de qué es importante, cobramos al inicio, hasta antes de la audiencia de juicio, tenemos forma. Que no sea después de eso porque no la van a pagar nunca. También nos quedaron debiendo una causa. ¿Sí? No, de verdad que no ha pasado todo, ¿verdad? Pero ahí está el mandato para la facultad de recibir, ¿o no? Éramos muy ingenuos todavía. Ah, ya, porque esa la contó el profe de procesal. ¿Felipe Muñoz? Sí. La Felipe siempre dice, no se olviden de colocar las facultades completas del 7. Sí, sí. Y entre esas la más importante, dice, porque Igor siempre la sabía y nos dijo lo mismo. Sí. Y cuando nos pasó con mi socio, dijimos, Muñoz nos dijo esta cuestión. Ingenuo, sí. Porque uno confió en el cliente. Sí. Y como no lo dejamos, porque al final no lo hicimos por... hicimos conocido en la demanda, pero no lo colocamos, no me acuerdo por qué. No nos pagó y nos quedó viendo la mitad y después ya, nos vamos a mandar para percibir. Pero son cuestiones que uno aprende. Entonces, cuando hablamos de la prudencia para eso, uno, la única forma de aprenderla es tener la situación, que a uno le pase y decir ya, a la siguiente yo no voy a actuar así. Esa es la prudencia. Para el abogado es súper importante. Y sacar aprendizaje y desarrollar ya esto. Y la sabiduría después. Como sé que la gente le cuesta, uno empieza a sacar ya como del cotidiano. Voy a hacer esto. Esta metodología voy a ocupar para desarrollar mi demanda. Hasta en eso ya nos preocupamos y uno también, en su forma, va estableciendo. Ayer llegué a mi casa a las 11 de la noche porque estuvimos trabajando una demanda que vamos a hacer con mi colega, una demanda laboral. Se nos queda rato en el semestre, después les puedo mostrar cómo se mueve para enseñarles otras cuestiones. Hace rato que primero nosotros nos tomamos lo que le decían los modelos, hacemos nosotros las demandas. Esta yo la tenía lista y iban 32 páginas. Ahí terminaron 45. Es una demanda tutelar laboral contra un municipio. Entonces ahí estuvimos como 6 horas de corrección trabajando. ¿Por un funcionario o por varios? Por uno. Pero eso va a aperturar aquí, probablemente va a ser varios porque están esperando que cuando lean el escrito van a decir pago. Porque lo que ocurrió acá fue que hubo cambio de administración, llegó la alcaldesa nueva y trajo su equipo. En el equipo que trae, de hecho, la alcaldesa es del oficialista, es del gobierno, su partido es del gobierno. y como que tiene esa dinámica mucho funcionar así, ¿eh? Colocó a puros cabros jóvenes y me dijo, de verdad, yo realmente digo, veo los RUT, 18 millones, 7 millones que son de mi edad, pero el tema es cómo llegaron, porque ahí viene el tema, los funcionarios que nosotros estamos asesorando son de 30 años de experiencia, 15 años, la más joven tiene 16 años de experiencia en el mismo lugar, una señora que lleva 30 años, no llegaron, creo, así como, me la sé toda. Ya, oiga, usted viene a hacer esto, ya, y la cosa es que esta señora, que es la que va a presentar, contradijo en un punto a este tipo. Y él le dijo que era profesional y todo, y él dice, no, soy profesional. O sea, mi obligación como profesional es decirle a usted, técnicamente no estoy de acuerdo. Estamos listos, así que es bueno. Y con esa cuestión, ella que le respondió, le dijo, ah, ok. Ahora, yo le decía, súper bien lo que le respondió, y que bueno, claro, una persona más grande ya se le dijo, no, pues este, le dijo, esto es pega. Acá no es para llegarnos bien, tenernos todos de acuerdo. Esto es una opinión técnica, por tanto, debo hacerlo. La cosa es que el tipo quiere no ayudar mejor que empezar a quitarle función. Típico en el servicio público, ¿eh? Porque uno no los puede echar. Y partió, ella hacía proyectos y un montón de cuestiones que había hecho. Durante muchos años era formuladora, felicitaciones del gobierno regional, toda la trayectoria, y de repente empezó a quitarle dos. Y contrató a 4 profesionales y le empezó a entregar la cuestión. Además, hasta yo creo que hay un sesgo de género, ¿verdad? Porque contrató a 4 hombres y nadie le dijo, lo que pasa es que las mujeres son muy sensibles. No, o sea, el tipo tiene una cuestión. Y ella es ingeniera civil en construcción, constructora civil. Un día dice que le dijo, oye, esto lo hacen arquitectos, no lo hacen constructores civiles. Y la mandó a hacer solamente pegas de topografía. O sea, de verdad que no lo veía, que la humillación ahí evidente. Entonces, cuando empezamos a redactar la cuestión, me di cuenta con el Pancho desarrollaba una metodología súper buena. Pancho escribe, bueno, primero me va leyendo, y me tengo que ir leyendo y estoy con las pruebas. Y me pasa una cuestión que tengo como que voy escuchando y voy conectando y digo, esta prueba tiene que ir ahora. O sea, le digo, en virtud y voy citando. Vamos a seguir trabajando, armando el caso completo. Y cuando llegamos a la prueba más importante, claro, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, no, hasta el 21 tenía muchísima pega. Todos los proyectos, va, va, va, 2021 apareció el 3. De como 15 que está, apareció el 3. 2023, 0. Entonces, claro, está con licencia psiquiátrica hace como un año, fue intermitente, ahora ya está definitivo, no vuelve, y estamos demandando. O sea, que nosotros aprendimos con el tiempo esa misma cuestión. Tuvimos 5 horas de cabeza, pero que cada uno además tiene habilidades distintas. Entonces, nos enseñó la experiencia que tenemos que trabajar de una forma que nos ayuda a complementarnos bien. Pero lo mismo, nos llegó una prueba. Miren la cuestión. Nos llegaron los contratos. Los contratos de los tipos que contrataron para hacer sus funciones. ¿Lo tenemos? Contratos. O subcontratos, pues son subcontratos para hacer asesoría técnica en un proyecto particular. ¿Cómo se justifica el punto de vista administrativo si estoy contratado para esto? ¿Qué van a hacer esto, esto, esto? ¿Es ilegal? Si le decía al Pancho, no vaya a ser que acá vamos a tirar una hebra con la demanda y con esto va a ser ilegal. Estoy preocupado por eso. O sea, lo que estamos discutiendo ahora y volviendo a la prudencia es que probablemente yo no voy a patrocinar esa demanda. Voy a entrar después con delegación. Porque en algún momento del año pasado, lo que no quiero es que se empañe una cuestión que está muy bien hecha por cuestiones políticas. Si bien yo no mido ningún partido, sí fui el año pasado, me tocó públicamente debatir contra Jaime Baza por el rechazo y la prueba. Me tocó debatir contra él. Ahora, yo siempre lo digo, yo acepté esa invitación porque yo estoy convencido de que el texto era malo, pero desde el punto de vista técnico. O sea, yo hago constitucional hace un rato y yo decía, una constitución busca un límite al poder. Esta cuestión no limita el poder, el poder del Estado, en este texto es terrible. No hay peso y contrapeso. Está mal estructurado el tema de la orgánica de la funcionalidad del Estado. O sea, tenemos un Estado unitario, pero que permite distintos ordenamientos jurídicos. Esto no existe en ninguna parte del mundo. Era muy técnico, ¿verdad? Yo dije, lo que no quiero que pase es que van a googlear, este está, ¿verdad? Persecución política, y no quiero que se empañe un trabajo que nos costó tanto por ese motivo. Entonces, nuevamente aplicando eso. Ahora, llegué yo a la conclusión, no. Hablé con un amigo y le dije, tengo esta tinca, le dije. ¿Qué pasa si ellos me buscan? Te van a buscar, pues, man. Y yo le dije, y no quiero empañar en un trabajo que yo le llevo 3 meses trabajando para llegar a este resultado. No te lo presenté tú. Antes, cuando yo estaba, y me digo, 3 años atrás, ¿no? 3, 4 años atrás. Por ego, yo voy a irse a lo mismo, así lo tengo. Hoy día no me da lo mismo. Porque más importante el trabajo que estamos haciendo, que vengan a hablar de una persecución política, porque no es así tampoco. O sea, le conté el caso a la señora, es evidente la vulneración de derechos que hay ahí. Y eso es parte, ¿verdad? Porque en realidad hay otras cosas, le ha dicho que es vieja, que ya tiene que salir de ahí. Inició un sumario administrativo en contra del funcionario. La alcaldesa nominó de fiscal a la mejor amiga del tipo que se está investigando, son todos amigos. La busqué, 30 años, en un rol directivo en un municipio de las personas que llevan. O sea, cuando ella. Pero que esa en realidad es una constante del gobierno. Porque de colocar el chico. Pero que la cuestión, digo, por último, si uno va entendiendo que cuando yo estaba naciendo, esa señora ya estaba entrando al municipio, lo conoce el derecho del revés, y no puedo llegar a decir, usted no es la forma. Claro. El problema es que estos cabros, como son también jóvenes, pecan de una cuestión. No se han dado cuenta que cambió la legislación y que hoy día la demanda de tutela puede entrar por la vía ordinaria. Antes era complejo cuando estaban por la vía administrativa, ¿se acuerdan? Que no dejaban y decían que no porque era exclusivamente los tribunales laborales de derecho común. Ahora cambió el tema. Las tutelas entran. Están para todos. A público. Y eso entró porque como son tutelas de garantía, son para todos. Y eso está tratando también al tema del derecho. Entonces yo digo, muchas de las cosas que he aprendido no es porque sea tan virtuoso. Es porque a través de esto, pero a través de quién, es porque me pasó a mí. Que no me pagaron, que. O sea, un tema de los depresiones nunca me ha pasado así como con toro. Como que siempre estoy. El tema de los plazos nunca me ha pasado algo así. Pero sí, de que me he dado cuenta 2 días antes y tengo que estar corriendo para hacer la cuestión y cumplir el plazo. Pero siempre uno tiene en la contingencia. Y la contingencia que pasa en el mundo de abogado es. A veces. Y siempre igual digo a los estudiantes y lo remito a ustedes. No es personal, son negocios. Nunca trasparse una pelea con un colega. Aunque el colega era pelear. Porque después cuando todos los conocen dicen, oye, ese es mochero. No hablé con él. Y cuando uno es bueno es como que uno se da cuenta. Yo llego de repente a la corte y es como, hola, ¿cómo estás? Y hay afecto por profesional, porque uno ha sido gente con él. Y se lo va a pillar siempre a los mismos. Uno siempre concepciones chicos, dentro de todos somos chicos. Siempre se pillan con alguien conocido. El otro día, y con esto ya nos vamos, estaba esperando para que una clienta ratificara vuelo. Entonces entramos en Coronel. Y de repente, veo a una mujer guapísima y me dice, ¿cómo estás, mi amor? Mi mejor amiga de la universidad. La veo hace 4 años atrás. Funcionaria de Coronel. Que estáis linda, Susana, ¿cómo estás? Bien, y tú, y nos pusimos a conversar. Entonces, imagínense, hasta eso, se va a empezar a pillar con su compañero en puente, y me dijo, Jorgito, lo que necesites. Si necesitas de repente y estáis urgido, mándame un WhatsApp, manda a tu cliente a la oficina, digo, al tribunal, que hablen conmigo. Yo estoy a cargo de todas las autorizaciones de Coronel. Súper bien. Pero al revés, así como tengo historias bonitas como esa, tengo otras malas. Como le decía, el colega este, se llama, todos me escribieron cuando apareció la primera vez que retomé el celular en la cárcel. ¿Supieron esa noticia, cierto? ¿El que representa a J-Tour? No. Ese colega fue compañero mío, compañero. No me sorprende lo que hizo, porque siempre cuento esa historia, no me sorprende porque el tipo, piensen ustedes que era ayudante civil. Nosotros estábamos sentados y la profesora estaba hablando aquí, y él estaba sentado. Un compañero necesitaba un 5 para pasar. Un 5, dale. La profesora le dice, ya, váyase, un 5. Y el tipo le dice, profesora, no se merece un 5, un 4 nomás. O sea, si un compañero hace eso, por más grande que sea, yo cuando pasó la cuestión dije, este tipo nunca tuvo ninguna conducta por alcohol, nada, le daba lo mismo. Resulta que hace un año, no menos, noticia en todos lados. abogado es suspendido por ser suspendido pasando teléfono celular en una agenda. Ah, sí, sí. Fue compañero mío, ese tipo era. Entonces cuando uno igual lo conoce, me empezaron a escribir careta de mensaje. Oye, tu compañero en la universidad, van a hablar más de usted. Y dije, no, es un caso particular. Y dije, pero... Y el tema es que después este tipo metió a una compañera de nosotros que ni siquiera es abogada, egresada. Y la hizo meter un teléfono también. Y la pillaron. Y está procesada ahora. Está peleando por llegar a un acuerdo reparatorio si no va a poder ser abogada nunca. Sí. Entonces nosotros dijimos, el tipo además de ser malo, él, peor porque está arrastrando a gente de la universidad, cabros que, o sea, ¿cuánto lo preso? Y la última fue ya, ese ya fue, abogado procesado por falsificación de instrumento público. ¿El mismo? Ya, la claro, ese tipo trabaja con la CAM. La CAM, el grupo terrorista Mapuche, Yaitul, estos narcoterroristas, es cierto, ¿ah? Ahí aguantaban ahí porque uno empieza a chimuchina. Que dicen que a este tipo es de mi colega este que es trucho. Que una, cuando fue el tema de la segunda vez celular y que no podía hacer, por eso metió la cabra. Creo que estos terroristas le dijeron, o pasáis el teléfono, o te vamos a dar una señal de por qué tenés que hacer. Y se demoró un día en responder. Y dice que ese día me contaba otro conocido que tomaron todo, que le mataron a los papás, a los tres perros. Y le llegó un mensaje que decía, ¿entendiste el mensaje o no? ¿Sabemos dónde vives tu papá? ¿Dónde estás tú? ¿Quién es tu hijo? ¿Quién es tú? ¿O lo haces? Ahora, claro, pero eso pasa cuando uno ya está metido con ellos. Este tipo cometió el error de meterse con ellos. O sea, usted dice que está del país, ¿no? ¿Es la única forma? Sí. No sé. Pero también le gusta, si no, si estaría tan asustado y todo, buscaría, no, si anda su Ford 150, si algo, le pagan mucha plata. Pero claro, cuenta el costo, güey. El costo, no, pues hoy día todos saben quién es y todo es como, el celular, el abogado de los narcos, todo. Entonces, por eso tampoco nunca hacer juicio por universidad. Nada, eso salva. Y puede pasar con cualquiera, pues si los otros que fueron agarrados por narcotráfico eran de la UDD y de la San Sebastián de Ingeniería Comercial, ¿lo escucharon? Lo que mostraba era un modelo de negocio. Que era marihuana a domicilio. Los tipos estudiaban comercial, de la UDD y la San Sebastián. Hicieron un modelo de negocios. De hecho, la fiscalía cuando mostraba tenían un PPT con la presentación del negocio. Y los pillaron solamente porque un día fueron a dejar droga. Ah, iban de barrio alto, iban a Lonco, a Loma San Andrea, a dejar droga a domicilio. Marihuana. ¿Y cómo los pillaron? Porque una vez Lonco, uno fue poco inteligente y se fue a hacer muy fuerte así. Y salió. Y le llamó la atención al vecino y dijo, hay una camioneta con esta característica, pum. Y ahí partió la investigación. Para la estupidez que lo pillaron. Resulta que tenían en su casa los indoor, cantidad de marihuana absurda, tan precios los cabros. Y ahí encontraron todo, plano, cosas. Era como que yo decía, invertimos en la pyme, era una pyme, invertimos tanto, vamos a sacar tanto. Todo ordenado. Tenían una contabilidad, si la cuestión era una pyme de verdad. Se aplicaron sus conocimientos para vender drogas. Buen negocio. Sí, o sea, que fue el negocio. Ya, quedamos con eso entonces, chiquillos. Esta es la primera parte que vamos a avanzar. No va a ser más pesado que esto, ya. También presento con el centro. Esto. Y como le expliqué, eso explica todo lo que más tenemos que hacer. O sea, esto es el sobre. Sí. El 27, yo creo que vamos a ver los otros autores, pero lo que voy a hacer para no complicarlos tanto con tanta lectura y profundiza, les voy a traer a la clase un paralelo. ¿Así les parece?